Dorado 15. Conversación. 1. María, ¿cuántos zapatos tiene usted? Tengo dos zapatos. 2. Luisa, ¿de qué color es mi cinta? Es azul. 3. Carlos, ¿de qué color es la corbata? Es blanca. 4. Enrique, ¿dónde está mi sombrero? Está en la silla. 5. ¿Dónde está mi gorra, Carlos? Está sobre la mesa. 6. ¿De qué color es su chaqueta, Enrique? Mi chaqueta es verde.